tipo 10 de la mañana nos encontramos con que 9 trabajadores iban a ser despedidos, de los cuales 8 pertenecen a planta, afiliado al sindicato Bosa, y un empleado administrativo. Lo cual, como te decía recién, es casi el 50% de los empleados, ya que somos alrededor de 22 empleados. Así que por ahí nos tomó de sorpresa y nos estamos manifestando por eso. Bien, ¿hace tiempo que la salinera viene con problemas, Víctor? El caso particular nuestro, ya casi 3 años sin poder cosechar sal. Por ahí no escapamos la realidad del tema del clima, pero bueno, 3 años que no cosechemos sal no quiere decir que vengan de un día para el otro a querer sacar gente. Por ahí la empresa que seguía trabajando igual, camiones se siguen cargando hasta el día jueves que empezó el conflicto, así que por ahí el problema nosotros lo entendemos, de que se haya terminado o se esté terminando lo que es la sal, pero creo que hay otras instancias antes de tomar esta decisión. Bueno, ¿cómo hacen el resto de las salineras? Porque deben estar, si es climatológico el tema, deben estar todas complicadas. Sí, lo que es la zona, por ahí está pasando un difícil momento. Tenemos entendido que hay otra salinera que en un corto tiempo le irá a ocurrir lo mismo que a nosotros. Por eso la preocupación nuestra es cortar el, como diría, el ovillo acá, porque pasa con nosotros, de acá a 6 meses va a seguir pasando con la demás salinera, y la postura del sindicato es mantener los puestos de trabajo. Bueno, ¿y qué respuestas han recibido? Y ahora estamos esperando que ellos acaten la reconciliación obligatoria. Ellos ya vinieron con todos los telegramas y las liquidaciones armadas de los compañeros, lo cual se le iba a abonar el 100% de como corresponde, así que, pero la idea del sindicato no es agarrar la plata o las liquidaciones, sino mantener los puestos de trabajo. ¿Con qué antigüedad, Víctor, los obreros allí? Sí, los de mayor antigüedad pasan los 10 años, 12 años. Después tenés trabajadores no menores de 4 años, que rondan 5, 6, pero hay gente más de 12 años brindando a la empresa, y que vengan de un día para el otro y que te dejen sin trabajo, por ahí es duro. Y nosotros, todos los empleados, tanto de la planta como de Salina, los vamos a apoyar hasta las últimas consecuencias. Está. Bueno. Digamos, ¿tienen contacto permanente con la empresa? ¿Cómo está ese aspecto? Sí, el contacto fue el día jueves y viernes, que fue cuando los directivos de la empresa estuvieron acá en la localidad, donde se trató de negociar y de charlar todo, y no se llegó a ningún acuerdo. Ellos el día viernes se fueron para Buenos Aires, y quedamos sin comunicación, donde ya el gremio empieza a charlar con el Ministerio de Trabajo y se le comunica de presentarse a una reconciliación obligatoria que todavía no han acatado. Está. Bueno, mientras tanto, ¿están allí a la vera de la Ruta 22? Sí, como decís vos, a la orilla de la ruta, en el ingreso a la planta. Estamos manifestándonos, esperando esta reconciliación, y hasta que no pase nada, acá estaremos para defender a los compañeros. Bien. ¿Hay intenciones de cortar la ruta, Víctor? No, por ahí las intenciones de cortar la ruta todavía no. Por ahí lo leí en algún medio que decía, pero la idea del sindicato es manifestarnos pasivamente y sin generar problemas, llegar al diálogo con la empresa. Siempre tuvimos un buen diálogo, así que por ahora lo de la ruta... esta